11 de la mañana, 16 minutos, estoy en contacto con Sofía Tomaselli, secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, consultando porque nos reinteresó este tema del registro habitacional para propietarios y propietarias que tengan un inmueble para alquilar. Esto entiendo que va a estar disponible para lo que es las localidades de Santa Rosa y General Pico. Contame de qué se trata y cuál es, digamos, la facilidad o el beneficio que van a tener por un lado propietarios y por otro lado estudiantes. Esta nueva decisión o acción que sale de la Secretaría surge a partir del contexto, ¿no?, de la problemática habitacional que todos estamos al tanto y conocemos, con la dificultad que hay actualmente para alquilar. Y nos ha pasado con muchos estudiantes que vienen ingresantes a Pico que se les está dificultando mucho el alquiler, ¿sí?, conseguir alquiler para poder sostener sus estudios. Y bueno, uno de los objetivos de la Secretaría siempre es acompañar al estudiantado en todas sus trayectorias, y por eso surge este formulario, que en realidad no surge desde ahora, sino que ya se venía implementando en años anteriores, pero sí, el formulario sirve para aquellas personas que cuenten con algún inmueble y que estén interesados en alquilarlo a estudiantes de la universidad, tanto en Pico como en Santa Rosa, puedan registrarse allí, ¿sí? Y eso nos permitiría a nosotros tener la información, y luego cuando conocemos algún caso específico de algún estudiante que necesite alquilar, nosotros de Bienestar, que concentramos la información, podríamos estar brindándola y hacer el contacto justamente con el dueño del inmueble. Bien, estamos hablando, por supuesto, siempre de todas cuestiones que tienen que ver con lo legal y que todos estén declarados, porque sabemos que hay mucha gente que en negro, digamos, alquila a estudiantes. ¿Este sistema no lo permitiría o sí? No, en realidad el registro es algo abierto, cualquiera puede anotarse y simplemente, a ver, la universidad no se mete en nada legal. Ah, perfecto. Lo que hace es brindar la información y nada más. Después el arreglo que hace el estudiante con el propietario. Ah, fantástico. Exactamente. Es solamente para informar, una información como un nexo entre lo que hay disponible y la necesidad del estudiante, pero después ya la universidad no tiene injerencia en todo lo que suceda después, simplemente es poder brindar la información y nada más. Bien, perfecto. Pregunta 2, tutoría de pares para ingresantes, inscripción abierta hasta el 21 de noviembre. ¿De qué se trata? Exacto, bueno, el programa de tutoría de pares para ingresantes es un programa que cuenta la Secretaría Académica de la Universidad ya hace varios años, desde el año 2013. Se hacen dos convocatorias al año, una hacia el final para el principio del año próximo y una a mitad de año para el segundo cuatrimestre. Las tutorías de pares son estudiantes avanzados en todas las carreras de todas las unidades académicas que cumplan con los requisitos de tener la materia aprobada de primer año en la cual se anotan para ser tutor de par. Y la finalidad del programa es justamente poder acompañar a los ingresantes, ¿sí?, desde el lugar de par, digamos, de compañero, pero brindándole toda la información necesaria, acompañándolo en grupos de trabajo, en grupos de estudio, para justamente, ¿no?, facilitar el ingreso y la permanencia en este recorrido del primer año que sabemos que suele ser bastante complejo. Claro. Última pregunta, sé que no te está correspondiendo por allí a vos, pero me podrás dar tu opinión o con quién deberíamos debatirlo, porque me preocupó el titular de la Arena hoy, Vicente Len. UNPA en el territorio recibió quejas por la ausencia de profesores, provoca una masiva deserción estudiantil. ¿Faltan profesores porque faltan porque licencia por enfermedad o faltan porque no hay profesores suficientes? ¿De qué se trata este tema? Bueno, por ahí yo no puedo responder mucho de UNPA en territorio porque no pertenece a mi secretaría. Es un programa aparte que pertenece a la Secretaría Académica, pero a su vez, por más que pertenezca a la Secretaría Académica, los docentes de las distintas carreras pertenecen a unidades académicas. Así que, bueno, no sé por qué habrá salido ese titular en la Arena, pero tendríamos que estar viendo o analizando qué docentes de qué unidades académicas, y en ese caso las unidades académicas son las responsables de por qué los docentes no están asistiendo y no el programa en sí. En sí, el programa lo que hace es tener un coordinador coordinar justamente con los coordinadores de las distintas sedes que tiene la universidad, pero después lo que suceda pedagógicamente hacia el interior de la carrera y cómo se dicta depende específicamente de las unidades académicas. Bien, bien explicado entonces. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buena suerte. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.